Tabut Frankenstein. Una lectura colectiva de la novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. Actividad que forma parte de Ficciones del Desorden. Un programa del área de transferencia de conocimientos y andar. Partiré hacia esa última ciudad dentro de 15 días o 3 semanas. Y mi intención es fletar un barco allí, lo cual podrá hacerse fácilmente si le pago el seguro al propietario y contratar a tantos marineros como considere necesarios entre aquellos que estén acostumbrados a la caza de ballenas. No tengo intención de hacerme a la mar hasta el mes de junio. ¿Y cuándo regresaré? Ah, mi querida hermana, ¿cómo puedo responder a esa pregunta? Si tengo éxito, transcurrirán muchos, muchos meses, quizá años, antes de que podamos encontrarnos de nuevo. Si fracaso, me verás pronto. O nunca. A la señora Saville, Inglaterra. Arcángel, 28 de marzo de 1700. ¡Qué despacio pasa el tiempo aquí! Atrapado como estoy por el hielo y la nieve. He dado un paso más para llevar a cabo mi proyecto. Ya he alquilado un barco y me estoy ocupando ahora de reunir a la tripulación. Los que ya he contratado parecen ser hombres de los que uno se puede fiar, desde luego. Parecen intrépidos y valientes. Pero hay una cosa que aún no me ha sido posible conseguir y siento esa carencia como una verdadera desgracia. No tengo ningún amigo, Margaret. Cuando esté radiante, con el entusiasmo de mi éxito, no habrá nadie que comparta mi alegría. Y si me asalta la tristeza, nadie intentará consolarme la amargura. Puedo plasmar mis pensamientos en el papel, es cierto, pero ese me parece un modo muy pobre de comunicar mis sentimientos. Me gustaría contar con la compañía de un hombre que me pudiera comprender, cuya mirada contestara la mía. Puedes acusarme de ser un romántico, mi querida hermana, pero siento amargamente la necesidad de contar con un amigo. Ahora tengo 28 años. Y en realidad soy más ignorante que un estudiante de 15. Es cierto que he reflexionado más y que mis sueños son más ambiciosos y grandiosos. Pero como dicen los pintores, necesitan armonía. Y por eso me hace mucha falta un amigo. Que tenga el suficiente juicio para no despreciarme como romántico. Y el suficiente cariño hacia mí como para intentar ordenar mis pensamientos. Aunque tiene el alma destrozada, nadie aprecia más que él las bellezas de la naturaleza, el cielo estrellado, el mar y todos los paisajes que nos proporcionan estas maravillosas regiones parecen tener aún el poder de elevar su alma. Un hombre como él tiene una doble existencia. Puede sufrir todas las desgracias y caer abatido por todos los desengaños. Sin embargo, cuando se encierra en sí mismo, será como un espíritu celestial que tiene un halo en torno a sí, cuyo cerco no puede atravesar ni la angustia ni la locura. ¿Te burlas por el entusiasmo que muestro respecto a este extraordinario vagabundo? Mientras duró la tormenta, yo permanecí observando su desarrollo con curiosidad y asombro. Cuando estaba allí, en la puerta, de repente observé un rayo de fuego que se levantaba desde un viejo y precioso roble que se encontraba a unas 20 yardas de nuestra casa. Y en cuanto aquella luz resplandeciente se desvaneció, pude ver que el roble había desaparecido. Y no quedaba nada allí, salvo un tocón abrasado. A la mañana siguiente, cuando fuimos a verlo, nos encontramos el árbol increíblemente carbonizado. No se había rajado por el impacto, sino que había quedado reducido por completo a astillas de madera. Nunca vi una cosa tan destrozada. La catástrofe del árbol me dejó absolutamente asombrado. Transcurre mucho tiempo antes de que la mente humana pueda convencerse de que la persona a quien se ve todos los días y cuya simple existencia parece parte de la nuestra, se ha ido para siempre. Pasa mucho tiempo antes de que podamos convencernos de que la mirada brillante de un ser amado se ha apagado para siempre y de que el sonido de una voz familiar y querida se ha acallado definitivamente y nunca más volverá a escucharse. Estas son las reflexiones de los primeros días. Pero cuando el paso del tiempo demuestra que la desgracia es una realidad, entonces comienza la amargura y el dolor. Sin embargo, ¿a quién no ha arrebatado esa cruel mano algún ser querido? ¿Y por qué debería describir yo una pena que todos han sentido y deben sentir? Al final llega el día en el que el dolor es más bien una complacencia que una necesidad, y la sonrisa que juega en los labios, aunque parezca un maldito sacrilegio, ya no se oculta. Desde aquel día, la filosofía natural y particularmente la química se convirtieron prácticamente en mis únicas materias de estudio. Leí con avidez todos aquellos libros llenos de genialidades y sabiduría que los modernos investigadores habían escrito sobre aquellas materias. Acudí a las clases y cultivé la amistad de los científicos en la universidad y encontré, incluso en el señor Klempe, una buena dosis de sentido común y verdadera sabiduría. Unida, es verdad, a una fisonomía y unos modales desagradables, pero no por ello menos valiosa. Veo, amigo mío, por su interés y por el asombro y la expectación que reflejan sus ojos, que espera que le cuente el secreto que descubrí. Pero eso no va a ocurrir. Escuche pacientemente mi historia hasta el final y entonces comprenderá fácilmente por qué me guardo esa información. No voy a conducirle a usted, ingenuo y apasionado, tal y como lo era yo, a su propia destrucción y a un dolor irreparable. Aprenda de mí, si no por mis consejos, al menos por mi ejemplo, y vea cuán peligrosa es la adquisición de conocimiento y cuánto más feliz es el hombre que acepta su lugar en el mundo en vez de aspirar a ser más de lo que la naturaleza le permitirá jamás. En una sala solitaria, o más bien en un desván, en la parte alta de una casa, y separado de los otros pisos por una galería y una escalera, preparé el taller para mi repugnante creación. Mis ojos se salían de sus órbitas y se clavaban en los diminutos detalles de mi trabajo. Los quirófanos y el matadero me proporcionaban la mayor parte de mis materiales, y a menudo sentía que a mi naturaleza humana le repugnaba aquella ocupación, pero aún apremiado por la ansiedad que constantemente me acuciaba, proseguí con el trabajo hasta que prácticamente le di fin. Un ser humano perfecto debe siempre mantener la calma y la mente tranquila, y no debe dejar nunca que la pasión o el deseo transitorio perturben su tranquilidad. No creo que la búsqueda del conocimiento sea una excepción a esta regla. Si el estudio al que te dedicas tiende a debilitar tus lazos afectivos y a destruir tu gusto por los placeres simples de la vida, entonces este estudio es ciertamente ilícito, es decir, inapropiado para la mente humana. Si esta regla se observara siempre, si no se le permitiera a nadie investigar nada que interferiera en la tranquilidad de los afectos caseros, Grecia no hubiera sido esclavizada. César se hubiera apiadado de su propio país. América hubiera sido descubierta gradualmente y los imperios de México y Perú no hubieran sido destruidos. Los diferentes aspectos de la vida no son tan variables como los sentimientos de la naturaleza humana. Yo había trabajado sin descanso durante casi 2 años con el único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte. Y en ello había empeñado mi tranquilidad y mi salud. Lo había deseado con un fervor que iba mucho más allá de la moderación. Pero ahora que había triunfado, aquellos sueños se desvanecieron y el horror y el asco me embargaron el corazón y me dejaron sin aliento. Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, salí atropelladamente de la sala y durante largo tiempo estuve yendo de un lado a otro en mi habitación, incapaz de tranquilizar mi mente para poder dormir. Continué caminando así durante algún tiempo, intentando mitigar, mediante un ejercicio físico violento, la pesada carga que oprimía mi espíritu. Crucé las calles sin saber claramente a dónde me dirigía o qué estaba haciendo. Mi corazón palpitaba enfermo de miedo y me apresuré con pasos inseguros, sin atreverme a mirar atrás, como aquel que, en un sendero solitario, hace su camino con temor y miedo, y habiéndose girado una vez, continúa andando y no gira más la cabeza porque sabe que un terrible demonio le sigue de muy cerca. Remember, I am not recording the vision of a madman. The sun does not more certainly shine in the heavens than that which I now affirm is true. Some miracle might have produced it, yet the stages of the discovery were distinct and probable. After days and nights of incredible labor and fatigue, I succeeded in discovering the cause of generation and life. Nay, more, I became myself capable of bestowing animation upon lifeless matter. Los abetos aquí no son ni altos ni frondosos, sino sombríos, y añaden un aire de severidad al paisaje. Miré abajo, al valle. Imponentes nieblas se estaban elevando desde el río que lo atravesaba, y se iban alzando en densas volutas en torno a las montañas del otro lado, cuyas cimas aparecían ocultas por nubes uniformes, mientras que la lluvia se precipitaba desde aquellos cielos oscuros y se añadía la melancólica sensación que tenía de todo lo que me rodeaba. Dios mío, ¿por qué presume el hombre de tener más sensibilidad que las bestias? Eso solo los convierte en seres más necesitados. Si nuestros impulsos se redujeran al hambre, la sed y el deseo, casi podríamos ser libres. Pero nos vemos agitados por todos los vientos y por cada palabra pronunciada casi al azar o por cada paisaje que ese viento puede sugerirnos. Dormimos. Y un sueño es capaz de envenenar nuestro descanso. Nos levantamos y un pensamiento pasajero nos amarga el día. Sentimos, imaginamos o razonamos, reímos o lloramos, abrazamos pesares amados o apartamos nuestras cuitas, no importa. Porque sea alegría o pena, el camino de su partida siempre está abierto. El ayer del hombre jamás puede ser como su mañana. Nada puede durar, salvo la mortalidad. Me quedé en una oquedad de la roca, observando aquel maravilloso e imponente paisaje. El mar, o más bien el inmenso río de hielo, serpenteaba entre las montañas que lo abastecían, cuyas aéreas cumbres se elevaban sobre los abismos. Aquellas cimas heladas y deslumbrantes brillaban al sol por encima de las nubes. Mi corazón, antes apenado, ahora se henchía con un sentimiento parecido a la alegría, y exclamé: «Espíritus errantes, si es verdad que vagáis y no encontráis descanso en vuestras angostas moradas, concededme esta leve felicidad o llevadme con vosotros y alejadme de las alegrías de la vida». ¿Qué esperanza puedo albergar respecto a vuestros semejantes, que no me deben nada? Me desprecian y me odian. Las montañas desoladas y los lúgubres glaciares son mi refugio. He vagado por estos lugares durante muchos días. Las grutas de hielo, a las que solo yo no temo, son mi hogar y el único lugar al que los hombres no desean venir. Bendigo estos espacios tenebrosos, porque son más amables conmigo que vuestros semejantes. Si la humanidad entera supiera de mi existencia, como vos, cogería las armas para conseguir mi completa aniquilación. Así, ¿no he de odiar a aquellos que me aborrecen? No habrá tregua con mis enemigos. Soy desgraciado y ellos compartirán mi desdicha. El aire era frío y la lluvia comenzaba a caer de nuevo. Entramos en la cabaña, el monstruo con aire de satisfacción, yo con el corazón oprimido y con los ánimos abatidos. Pero había decidido escucharle, y sentándome junto al fuego que encendió, comenzó así a contarme su historia. Solo con mucha dificultad recuerdo los primeros instantes de mi existencia. Todos los acontecimientos de aquel periodo se me aparecen confusos e indistintos. Una extraña sensación me embargaba. Veía, sentía, oía y olía al mismo tiempo. Y eso ocurría incluso mucho tiempo antes de que aprendiera a distinguir las operaciones de mis distintos sentidos. Recuerdo que, poco a poco, una luz cada vez más fuerte se apoderó de mis nervios de tal modo que me obligó a cerrar los ojos. Luego la oscuridad me envolvió y me angustió. Pero apenas había sentido esto cuando, abriendo los ojos, o eso supongo ahora, la luz se derramó sobre mí de nuevo. Caminé, creo, y descendí, pero de repente descubrí un gran cambio en mis sensaciones. Antes, estaba rodeado de cuerpos oscuros y opacos, inaccesibles a mi tacto o a mi vista, y ahora descubría que podía caminar libremente y que no había obstáculos que no pudiera superar o evitar. La luz se hizo cada vez más opresiva, y como el calor, me agotaba cuando caminaba. Busqué un lugar donde pudiera haber sombra. Fue en el bosque que hay cerca de Ingolstadt, y allí, junto a un arroyo, me tumbé durante unas horas y descansé, hasta que sentí las punzadas del hambre y la sed. Esto me obligó a levantarme y abandonar mi sueño, y comí algunos frutos del bosque que encontré colgando de los árboles o tirados por el suelo. Sacié mi sed en el arroyo. Y luego, volviéndome a tumbar, me embargó el sueño. Y era de noche cuando me desperté. También sentí frío. Y se puede decir que instintivamente casi me asusté al descubrirme completamente solo. Antes de abandonar vuestros aposentos, como tuve sensación de frío, me había cubierto con algunas ropas, pero eran insuficientes para protegerme de los rocíos de la noche. Era un pobre desgraciado, indefenso y miserable. Ni sabía ni podía comprender nada, pero sintiendo que el dolor invadía todo el cuerpo, me senté y lloré. Aquell rafal, no obstant això, era contigu a una casa de grangers que semblava molt cuidada i agradable. Però després de la meva última experiència, que tant cara m'havia costat, no vaig gosar entrar-hi. El lloc del meu refugi s'havia construït amb fusta, però el sostre era tan baix que només amb molta dificultat podia romandre assegut allí dins. De totes maneres, no hi havia fusta a terra, com a la casa, però estava sec. I encara que el vent s'escolava per innombrables escletxes, em va semblar una bona protecció contra la neu i la pluja. Així doncs, allí em vaig ficar i em vaig tombar, feliç d'haver trobat un refugi de les inclemències de l'estació i, sobretot, de la barbàrie de l'home. Aquellos pensamientos me entusiasmaban y me obligaban a esforzarme con renovado interés en el aprendizaje del arte del lenguaje. Mi garganta era bastante ruda, pero flexible, y aunque mi voz era muy distinta a la suave melodía de sus voces, conseguía, sin embargo, pronunciar con bastante facilidad aquellas palabras que comprendía. Mientras tanto, también la tierra negra se cubrió de hierba, y las verdes laderas quedaron salpicadas con innumerables flores, dulces para el olfato y para la vista. Estrellas del pálido fulgor en medio de los bosques iluminados por la luna. El sol empezó a calentar más. Las noches se hicieron claras y suaves, y mis vagabundeos nocturnos eran un inmenso placer para mí. aunque fueran considerablemente más cortos debido a que la puesta de sol era muy tardía y el sol amanecía muy pronto. Porque nunca me aventuré a salir a la luz del día, temeroso de que me dieran el mismo trato que había sufrido antaño en la primera aldea en la que entré. Las palabras me inducían a pensar sobre mí mismo. Aprendí que las posesiones más preciadas por vuestros semejantes eran un linaje elevado e inmaculado, unido a las riquezas. Un hombre podía ganarse el respeto solo con una de esas dos cosas, pero si no contaba al menos con una de ellas, excepto en casos muy raros, se le consideraba un vagabundo y un esclavo, destinado a emplear su vida en provecho de unos pocos escogidos. ¿Y qué era yo? De mi creación y de mi creador yo no sabía absolutamente nada. Pero sabía que no tenía ni dinero, ni amigos, ni nada en propiedad. Además, se me había dado una figura espantosamente deforme y repulsiva. Ni siquiera tenía la misma naturaleza que el hombre. Yo era más ágil y podía subsistir con una dieta bastante más escasa. Soportaba mejor los calores y los fríos extremados sin que mi cuerpo sufriera tantos daños. Y mi estatura era muy superior a la suya. Cuando miraba a mi alrededor, no veía ni oía que hubiera nadie como yo. ¿Era entonces un monstruo? ¿Un error sobre la tierra? ¿Un ser del que todos los hombres huían y a quien todos los hombres rechazaban? No puedo explicaros la angustia que aquellas reflexiones me producían. Intenté olvidarlas, pero el conocimiento solo logró aumentar mi pesadumbre. Ojalá me hubiera quedado para siempre en mi bosque primero, sin saber ni sentir nada más que el hambre, la sed o el calor. ¿Qué cosa más extraña es el conocimiento? Cuando se ha adquirido, se aferra a la mente como el líquen a la roca. A veces deseaba sacudirme todas las ideas y todos los sentimientos, pero aprendí que solo había un modo de superar la sensación de dolor, y era la muerte, un estado que temía aunque no lo comprendía. Una noche, durante mi acostumbrada visita al bosque cercano donde recolectaba mi propia comida y desde donde llevaba a casa leña a mis protectores, encontré en el suelo una bolsa de cuero con varias prendas de vestir y algunos libros. Inmediatamente me hice con el botín y regresé con él a mi cobertizo. Los libros, afortunadamente, estaban escritos en la lengua y con las letras que había aprendido en la granja. Eran El paraíso perdido, un libro con las vidas de Plutarco y las desventuras de Werther. La posesión de aquellos tesoros me proporcionó un extraordinario placer. Podría estudiar y ejercitar constantemente mi intelecto en aquellas historias cuando mis amigos estuvieran ocupados en sus labores cotidianas. Además, puedo describiros el efecto de esos libros. Produjeron en mí una infinidad de imágenes e ideas que algunas veces me elevaban hasta el éxtasis, pero más frecuentemente me hundían en la más profunda desolación. Las desventuras de Werther, además del interés de su sencilla y emocionante historia, se proponían tantas opiniones y se arrojaba luz sobre lo que hasta entonces había sido para mí asuntos completamente ignorados, que encontré en ese libro una fuente inagotable de reflexión y asombro. Las costumbres amables y hogareñas que describía, unidas a los delicados juicios y sentimientos que se expresan sin ningún egoísmo, se acomodan perfectamente a mi experiencia con mis protectores y a las necesidades que siempre habían estado vivas en mi corazón. I am the creature, and I will be even mild and docile to my natural lord and king. If you do, wilt also perform the part the which thou owest me. O Frankenstein, be not equitable to every other, and trample upon me alone, to whom they justice, and even thy clemency and affection is most due. Remember that I am thy creature, I ought to be thy Adam, but am rather the fallen angel whom thou drivest from joy for no misdeed. Everywhere I see bliss, from which I alone am irrevocably excluded. I was benevolent and good. Misery made me a fiend, made me happy, and I shall again be virtuous. Pero aquella fue una cascada de sensaciones que no podía durar. Acabé agotado por el exceso de ejercicio físico y me derrumbé en la hierba húmeda con la impotencia de la desesperación. Entre los miles y miles de hombres no había ni uno que sintiera compasión por mí o quisiera ayudarme. ¿Acaso debía yo tener alguna piedad para con mis enemigos? No. Desde aquel momento le declaré la guerra eterna a la humanidad y sobre todo a aquel que me había creado y que me había arrojado aquella insoportable humillación. Exclamó. Pensaba que os habíais compadecido de mí. Sin embargo, aún os negáis a concederme el único bien que aplacaría mi corazón y me convertiría en un ser inofensivo. Si no tengo relaciones ni afectos, me entregaré al odio y a la maldad. El amor de otro ser destruirá la razón de mis crímenes y me convertiré en algo de cuya existencia nadie sabrá. Mis maldades son hijas de una soledad forzada que aborrezco. Y mis virtudes florecerán necesariamente cuando reciba la comprensión de un igual. Sentiría el afecto de un ser vivo y me convertiría en un eslabón en la cadena del ser y de los acontecimientos de los que ahora estoy excluido. Las estrellas brillaban intermitentemente cuando no las ocultaban las nubes. Los oscuros pinos se erguían ante mí y aquí y allá se veían troncos tendidos por el hielo. Era una escena de imponente solemnidad que removió en mí extraños pensamientos. Lloré amargamente y juntando las manos con desesperación exclamé: «Estrellas, nubes, vientos, os queréis burlar de mí. Si en verdad me compadecéis, libradme de mis sensaciones y mis recuerdos. Dejadme que me hunda en la nada. Si no, alejaos, alejaos y sumidme en las tinieblas». Eran estos pensamientos absurdos y desesperados, pero me es imposible describir cuánto me hacía sufrir el centelleo de las estrellas, ni cómo esperaba que cada ráfaga de viento fuera un aborrecible siroco que viniera a consumirme. Luego hice los preparativos para el viaje, pero se apoderó de mí un sentimiento que me llenó de temor y angustia. Durante mi ausencia, debería dejar a mis familiares solos, inconscientes de la existencia de un enemigo, y desprotegidos ante sus ataques, pues tal vez se enfurecería al ver que yo me iba. Pero había prometido seguirme allá donde quisiera que yo fuera. ¿No vendría tras de mí a Inglaterra? Esa suposición era desde luego aterradora, pero tranquilizadora en tanto en cuanto significaba que mi familia estaría segura. Me amargaba la idea de que pudiera ocurrir lo contrario. Pero durante todo el tiempo en el que fui esclavo de mi criatura, solo me dejé guiar por los impulsos de cada instante, y mis sensaciones en aquel momento me aseguraban con toda certeza que aquel demonio me seguiría y que mi familia quedaría al margen del peligro de sus maquinaciones. Every conversation of the cottagers now opened new wonders to me. While I listened to the instructions which Felix bestowed upon the Arabian, the strange system of human society was explained to me. I heard of the division of property, of immense wealth and squalid poverty, of rank, descent, and noble blood. The words induced me to turn towards myself. I learned that the possessions most esteemed by your fellow creatures were high and unsullied descent united with riches. A man might be respected with only one of these advantages, but without either, he was considered, except in very rare instances, as a vagabond and a slave, doomed to waste his powers for the profits of the chosen few. And what was I? Of my creation and creator, I was absolutely ignorant, but I knew that I possessed no money, no friends, no kind of property. I was besides endued with a figure hideously deformed and loathsome. I was not even of the same nature as man. I was more agile than they, and could subsist upon coarser diet. I bore the extremes of heat and cold with less injury to my frame. My stature far exceeded theirs. When I looked around, I saw and heard of none like me. Was I then a monster, a blot upon the earth, from which all men fled, and whom all men disowned? I cannot describe to you the agony that these reflections inflicted upon me. I tried to dispel them, but sorrow only increased with knowledge. Oh, that I had forever remained in my native wood, nor known nor felt beyond the sensations of hunger, thirst, and heat. Así pues, Londres era nuestro lugar de destino. Decidimos permanecer algunos meses en aquella ciudad famosa y maravillosa. Clerval deseaba conocer a hombres de genio y talento que estaban en auge en aquellos años. Pero para mí aquella era una cuestión secundaria. Yo estaba principalmente preocupado por los medios con los que conseguir la información necesaria para cumplir mi promesa. Y rápidamente despaché algunas cartas de presentación que llevaba conmigo, dirigidas a los más distinguidos filósofos de la naturaleza. Si aquel viaje hubiera tenido lugar durante mis días de estudio y felicidad, me habría proporcionado un indescriptible placer. ¿Encontrará todo hombre esposa, todo animal su hembra mientras yo he de permanecer solo? Tenía sentimientos de afecto que el desprecio y el odio anularon en mí. Mortal, podrás odiar, pero ten cuidado. Pasarás tus horas preso de terror y de tristeza, y pronto caerá sobre ti el golpe que te ha de robar para siempre la felicidad. ¿Acaso piensas que puedes ser feliz mientras yo me arrastro bajo el peso de mi tristeza? Podrás destrozar mis otras pasiones, pero queda mi venganza. Una venganza que a partir de ahora me será más querida que la luz o los alimentos. Podré morir, pero antes tú, mi tirano y verdugo, maldecirás el sol que alumbra mis tus desgracias. Ten cuidado, pues no conozco el miedo y soy, por lo tanto, muy poderoso. Vigilaré con la astucia de la serpiente y con su veneno te morderé. mortal. Te arrepentirás del daño que me has hecho. His tail had occupied the whole day, and the sun was upon the verge of the horizon when he departed. I knew that I ought to hasten my descent towards the valley, as I should soon be encompassed in darkness, but my heart was heavy and my steps slow. The labor of winding among the little paths of the mountains and fixing my feet firmly as I advanced perplexed me, occupied as I was by the emotions which the occurrences of the day had produced. Night was far advanced when I came to the halfway resting place and seated myself beside the fountain. The stars shone at intervals as the clouds passed from over them. The dark pines rose before me, and every here and there a broken tree lay on the ground. It was a scene of wonderful solemnity, and stirred strange thoughts within me. I wept bitterly, and clasping my hands in agony, I exclaimed, "O stars and clouds and winds, ye are all about to mock me. If ye really pity me, crush sensation and memory, let me become as naught. But if not, depart. Depart and leave me in darkness." Estaba agotado. Un velo me nublaba la vista y mi piel ardía con el calor de la fiebre. En aquel estado me tumbé en una cama, apenas consciente de lo que había ocurrido, y mis ojos vagaron por la habitación como si estuvieran buscando algo que hubiera perdido. Al final pensé que mi padre esperaría con ansiedad mi regreso y el de Elizabeth, y que regresaría yo solo. Aquella reflexión hizo brotar las lágrimas en mi ojo, y lloré durante mucho tiempo. Pensé en mi desgracia y en su causa, y me vi envuelto en una nube de estupefacción y horror. La muerte de William, la ejecución de Justine, el asesinato de Clerval y ahora el de mi esposa. En aquel momento ni siquiera podía saber si la familia que aún me quedaba estaría a salvo de la maldad de aquel engendro. I enjoyed the scene, and yet my enjoyment was embittered both by the memory of the past and the anticipation of the future. I was formed for peaceful happiness. During my youthful days, discontent never visited my mind. And if I was ever overcome by ennui, the sight of what is beautiful in nature or the study of what is excellent and sublime in the productions of man could always interest my heart and communicate elasticity to my spirits. But I am a blasted tree. The bolt has entered my soul. And I felt then that I should survive to exhibit what I shall soon cease to be. A miserable spectacle of wrecked humanity, pitiable to others and intolerable to myself. We passed a considerable period at Oxford, rambling among its environs and endeavouring to identify every spot which might relate to the most animating epoch of English history. Our little voyage of discovery were often prolonged by the successive objects that presented themselves. We visited the tomb of the illustrious Hampden, and the field on which that patriot fell. For a moment, my soul was elevated from its debasing and miserable fears to contemplate the divine ideas of liberty and self-sacrifice, of which these sites were the monuments and the remembrances. For an instant, I dared to shake off my chains and look around me with a free and lofty spirit. But the iron had eaten into my flesh, and I sank again, trembling and hopeless, into my miserable self. Una tarde estaba sentado en mi taller. El sol ya se había puesto, y la luna estaba saliendo en ese momento tras el mar. No tenía luz suficiente para trabajar, y me senté ahí sin hacer nada, preguntándome si debería dejar la tarea por aquella noche, o apresurarme a terminarlo sin cejar en ello ni un instante. Mientras permanecía ahí, la concatenación de ideas me condujo a considerar las consecuencias de lo que estaba haciendo. Vuelvo a jurar venganza. Vuelvo a prometer. miserable ingenuo que te haré sufrir y te mataré. Pero, Margaret, ¿cómo te encontrarás tú? No sabrás de mi muerte y esperarás angustiada mi regreso. Pasarán los años y a veces caerás en la desesperación y, sin embargo, aún acariciarás esperanzas. Oh, mi querida hermana, la dolorosa desilusión de tus afectuosas esperanzas me parece ahora más terrible que mi propia muerte. Pero tienes un marido y unos hijos adorables y vas a ser feliz. Que el cielo te bendiga y permita que lo seas. Mi desafortunado huésped me observa con comprensión. Intenta darme esperanzas y habla como si la vida fuera algo que amara verdaderamente. Me recuerda cuán a menudo estos incidentes le han ocurrido a otros navegantes que han surcado los mismos mares. Vos, ¿qué te hace llamar amigo de Frankenstein? Parece que sabes algo de mis crímenes y mis desdichas. Pero en el cuento que tal vez Víctor te hizo de mis sufrimientos, seguro no contó el yeite que me banqué mientras me prendía fuego de furia e impotencia. Porque cuando hice mierda su futuro, no satisfice mis propios deseos, que eran tan ardientes y devoradores como siempre. Aún deseaba amor y compañía, y siempre me ninguneaban. ¿Esto acaso no era una injusticia? ¿Soy yo el único criminal cuando toda la humanidad pecó contra mí? ¿Por qué vos no odias a Félix, ese forro que echó de su casa a quien lo quería posta? ¿O por qué vos no odias al man que quería matar a quien le salvó a la hija? No, claro, ellos son seres virtuosos e inmaculados, mientras que yo, el rata, el boludo, soy un aborto que debe ser ninguneado, odiado y cagado a palos. Incluso ahora me hincha soberanamente las pelotas cuando recuerdo semejante garrón. En cierta ocasión mi imaginación se deleitó en sueños de virtud, de fama y alegría. En cierta ocasión confié en encontrar a alguien que, ignorando mi aspecto externo, me apreciaría por las excelentes cualidades que sin duda poseía. En aquel tiempo estaba embargado por los altos ideales del honor y de la abnegación. Pero ahora la vileza me ha hundido hasta convertirme en una alimaña bestial. No hay crímenes que se asemejen a los míos. Y cuando repaso la horrenda nómina de mis actos, apenas puedo creer que yo sea aquel cuyos pensamientos estuvieron una vez animados por las sublimes y trascendentes visiones del amor y la belleza. Pero así es, el ángel caído se convierte en un demonio maligno, pero él, incluso él, el enemigo del hombre, tuvo amigos y compañeros. Yo estoy absolutamente solo. My present situation was one in which all voluntary thought was swallowed up and lost. I was hurried away by fury. Revenge alone endowed me with the strength and composure. It molded my feelings and allowed me to be calculating and calm at periods when otherwise delirium or death would have been my portion. My first resolution was to quit Geneva forever. My country, which, when I was happy and beloved, was dear to me, now, in my adversity, became hateful. I provided myself with a sum of money, together with a few jewels which had belonged to my mother, and departed. And now my wanderings begin, which are to cease but with life. I have traversed a vast portion of the earth, and have endured all the hardships with travelers in deserts and barbarous countries are wont to meet. How I have lived, I hardly know. Many times I have stretched my failing limbs upon the sandy plain and prayed for death, but revenge kept me alive. I dared not to die and leave my adversary in being.